hasta finalmente, disculpen, pero la agarro la lluvia en el medio de la ruta y no, teníamos un camión con maderas y pasarlo es peligroso, así que tuvimos que estar detrás del camión y venir despacito. Bueno, Luciana, estuviste recorriendo el hogar, ¿no? Sí, cuando puedo, la verdad que a veces con los viajes y bueno, ahora madre, es a veces complicado ver los tiempos y bueno, la verdad que ahora me hice un tiempo, estuve más tiempo en Buenos Aires y quería venir a visitarlos y bueno, y tratar de ayudar desde lo que se pueda, ¿no? A pesar de estar mucho en la Argentina y todo, la gente del lugar siempre destaca que siempre te mantenés en contacto con ellos. Trato de me gustaría más y bueno, a veces con la agenda y con los viajes no se puede, pero bueno, ahora creo que me gustaría capaz hacer, no sé, hablábamos con mi hermano que estaría bueno, no sé, organizar algo todos los años y que sea un día y que la gente sepa y que nunca que siempre sea el mismo día y venir y armar algo así para los chicos. La verdad que la lluvia me parece que no pudo llegar mucha gente y bueno, es un poco triste que no puedan estar todos, ¿no? Inmediatamente que te llamaron que estaba en crisis el hogar, hiciste un lugarcito, ¿no? Yo había hablado con mi familia y le dije si podía llamar a Zulma y que bueno, ella siempre está atrás de todo, acá está Zulma. Y le dije a mi mamá que tenía muchas ganas de ir a visitarlo, la verdad que ahora también me voy otra vez de viaje y me voy creo que hasta febrero y justo se dio que me quedé más días y le dije me gustaría ir a saludarlos, hace mucho tiempo que no voy y me gusta venir acá, siempre me atienden re bien, ahí los chicos me hicieron una cartita que me tuve que sostener para no llorar y que la verdad que sí, que es como te digo, me gustaría a partir de ahora capaz que todos los años haya un día en donde todos sepan que tengan que venir y ayudar al hogar y bueno, entre todos un poco, pero creo que con tanto tiempo de anticipación se puede organizar algo bueno y saber que todos los años es ese día y así pueden ayudarlos, ¿no? Entre todos. ¿Que venga tu marido? ¿Hacer algún tema? ¿Cantar? ¿Hacer un show? Mira, ya es difícil que venga yo, que lo tengo que acompañar a todos lados, pero bueno, no sé, por supuesto que si se da la agenda que esté acá en Argentina también, obviamente. Darío, sí. Vos por la vez que has venido a Saladillo ya casi sos el padrino también del hogar. Sí, no, siempre colaboramos desde cuando éramos chiquitos, así que, y como estaba diciendo Luciana, vos sabés que estamos pensando en hacer para proyectar para el año que viene un festival que se llama Jesús María en honor al hogar y ahí juntar mucha ayuda y que sea. Es un punto de partida para todos los años, así claro, que a prepararnos, esto recién empieza. Es lo que dice Darío, a veces uno con por lo menos yo, viste que ahora tengo un hijo y vivo mitad de un lado, mitad del otro, es difícil, pero si se organiza y lo podemos hacer todos los años, vamos a invitar a todos para que todos vengan y que entre todos los ayudemos. Sí, por ahí seguramente vendrá Mike. Lo hacemos venir a Mike. Bueno, ya vinimos con Axel, ¿verdad? Vinimos sí, con Axel. Creo que fue hace 10 años atrás. Así que no es imposible, ¿no? Y ahí empezamos a... No, todo a mí me parece que la ayuda parte de todos. La ayuda, nos ayudamos entre todos. Así que, y como, nada, nosotros somos muy creyentes, creemos mucho en Dios. Nuestro versículo de cabecera es Filipenses 4:13. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, así que nada. Contanos un poco artísticamente qué estás haciendo. Artísticamente estoy siendo madre y bueno, haciendo proyectos, tengo películas para el año que viene y un poco también mi visita a Buenos Aires fue también por eso, porque tengo películas para el año que viene y se empieza a preparar desde ahora y ya empezamos a hablar, los libros, los guiones, y bueno, haciendo siempre con L'Oréal, los comerciales, por ahora eso, me hice un tiempo. Quería organizar esto con más tiempo, pero justo el día que se organiza, llueve, la gente no pudo llegar. Así que, pero bueno, no va a faltar otra oportunidad que vamos a encontrarnos otra vez. Qué cosa increíble, la tira sigue en el Canal 11 con Franchella, ¿eh? Sí. Y bueno, es un programa que le gusta a toda la gente, así que a nosotros también nos gustó mucho hacerlo. ¿Molesta un poco que siga o no? ¿Cómo? ¿Molesta un poco que siga? No, a mí, además, no, a nosotros no nos molesta, ¿no? Nos divierte. Es algo, vos sabés que la risa hoy en día es muy necesaria, la risa de salud. A mí me pasó, viste, yo siempre lo comparto en la familia, unos encuentros, yo estaba haciendo una obra de teatro, vino una señora mayor, me dijo, mira, quiero decirte, dame un minutito, no quiero molestarte, no quiero un autógrafo, quiero saludarte solamente, quiero decirte que nosotros miramos Casados con Hijos 1500 veces y repetidos, y es el momento en el día, en la hora donde nos olvidamos los problemas y nos reímos. Y yo no entendía nada, bueno, gracias. No, pero para, quiero decirte, mi hija está padeciendo una enfermedad terminal y es la hora en el día donde yo me olvido de los problemas y ella la veo reír. Entonces por ahí uno toma mucha conciencia lo que genera la risa. Así que a nosotros nos pasa. Con Casados con Hijos de estos hay la verdad, hay todo el tiempo escuchas este tipo de comentarios y nada, o sea, te pone en un lugar de que está bueno lo que hicimos y si tenemos tiempo y estamos en casa lo vemos repetido también, mil veces. Zulma, cerramos. Sí, bueno, por supuesto agradecerle a Luisana Darío y a la familia Lopilato que con este día realmente llegaron hasta acá. Tuvieron que pasar mucha agua por la ruta, realmente nos contaban que fue una peripecia llegar, pero bueno, agradecerle. Bueno, por supuesto han donado dinero y juguetes, que eso es muy importante para nosotros, así que de corazón darle las gracias. Ya se la dieron los nenes en el hogar, bueno, le leyeron una cartita y algunos se emocionaron, lloraron, nos hicieron llorar a todos, pero realmente les agradezco de corazón, porque con la agenda y con todas las actividades que ustedes tienen, que tengan un día para nosotros, realmente es un orgullo, es un placer. Filma, ¿y qué es lo que la gente tendría que saber para ayudarlos? ¿Dónde se puede ayudar? ¿Dónde tienen que ir y cómo se comunican con vos? Sí, yo anduve por todos los medios, que quiero agradecerle también a todos los medios que me invitaron a publicitar este evento en forma gratuita. Bueno, en todos los medios decía lo mismo, que lo que necesitamos en este momento es alimento y bueno, y dinero, porque tenemos que pagar al personal, las becas no nos están llegando y la inflación, el dinero que mandan de las becas lo superó la inflación. Entonces aquel que quiere donar lo puede hacer directamente en el hogar o ver a alguien de la comisión. Bueno, ya ha tenido sus frutos porque por Facebook mucha gente me ha escrito, bueno, ya mañana el lunes tengo que ir a buscar una donación importante de alimentos, a una fundación, o sea que realmente creo que esta movida, sí, le agradezco a los medios, ha dado sus frutos. Muchas gracias. Chicos, después se sacan fotos, ¿qué lugar que están trabajando? Acá, por favor. ¿Para más? Gracias.